prohibido. Ahí pasaba Ana Prada haciendo Tu Vestido, las 10:45 minutos de esta mañana especial, jornada especial, día y programa especial también, aquí en una radio muchas voces que va a continuar durante todo el día con programaciones compartidas, colaborativas con el resto de las radios comunitarias del país y de la provincia, y a partir de las 17 en vivo desde la Plaza San Martín. Otro de los conflictos que nos ha ocupado y preocupado durante las últimas semanas, ya hace 40 días, que 42 días del conflicto que se mantiene en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial por los 258 despidos. Un conflicto que, gracias al laburo, al esfuerzo y al trabajo y a la militancia de los propios trabajadores del INTI, se ha instalado mediáticamente, políticamente, se ha nacionalizado. Segunda jornada de acampe federal en todo el país, en las sedes de todo el país del INTI, están acampando los trabajadores para exigir la reincorporación de los 258 trabajadores. Allí está, en el acampe de Córdoba, Juan Nicastro, nuestro compañero también. Buen día, Juan, ¿cómo te va? ¿Cómo andas, Fede? Bien, muy bien. Un día, sí, muy especial, ¿no? Muy especial el día de hoy, así lo sentimos. Sí. Sí, sentimos este 8 de marzo. Bueno, cada 8 de marzo cae más fuerte, ¿no? Sí. Algo así. Sin duda, y decíamos hoy que si uno calcula hace 10 años, ni nos imaginábamos. Y hace 3 años todavía salían las ofertas en los shoppings de productos para las mujeres, ¿no? Sí. Bueno, hace 10 años yo estaba haciendo mi primer trabajo para el INTI en la Patagonia. Después en 2010 empecé acá en Córdoba. Y ahora me tocó dormir en la sede del INTI, acá en Córdoba. Estamos acá frente a la Plaza de las Américas. Si miro, ahora yo estoy afuera, en el borde de la calle. Si miro para adentro, veo cerca de 10 carpas ahí en el parque, adelante del edificio principal. Veo banderas que dicen basta de despidos, banderas que dicen el INTI no sobra nadie, banderas que dicen... ATE, porque es el sindicato en donde estamos nucleados, donde estamos sosteniendo esta lucha también. Hay carteles con los distintos proyectos del INTI, con lo que son, por ejemplo, estoy acá leyendo prototipo para la generación de frío a partir de energía solar, asistencia a escuelas agrotécnicas, formación de cuenca lácteo-caprina, y así un montón de pósters. Acá, cerca mío, la policía presente, ¿no? Que ha venido ayer mucha policía, hoy menos, los policías leyendo los carteles con las actividades del INTI. Más cerca acá una charla, acá se empieza a escuchar, me imagino, está hablando Moisés Chatá, un histórico del INTI, todo un grupo de gente escuchándolo. Hay carteles también más cerca de las calles. Bueno, es todo una instalación que tiene que ver con toda esta lucha y que se está repitiendo en distintos puntos del país. Hoy es el segundo día, vamos a tener varias actividades y hasta las 5 de la tarde vamos a estar saliendo hacia el centro de la ciudad para participar de la... Ay, se nos corta un poquitito, Juan, pero creo que la vamos a sostener. Juan, una de las cosas que sucedió en los últimos días fue cómo se destapó a nivel mediático y nacional la figura del interventor del INTI, que me gustaría que por lo menos hagas un resumen de cómo, bueno, circuló, por ejemplo, su participación como barra brava de Atlanta, y de ahí sin intermediación, porque no se le conocía mucho trabajo, salvo como ingeniero algún desastre arquitectónico, pasó a la intervención del INTI con el objetivo, como se expresó y lo expresaba él mismo, de que no cortaran la ruta. Sí, la General Paz, ¿no? Esa gran avenida ahí que es el límite entre Capital Federal y después la provincia de Buenos Aires, ahí está la sede central del INTI con un predio muy grande. Y lo que se viralizó es un audio en donde en el año 2016 Javier Ibáñez, el actual presidente del INTI, conocido ahora como interventor porque por su manera de actuar dentro de la institución, ¿no? En lugar de ser un presidente, como fue por ejemplo Enrique Martínez, comprometido con la institución, con el desarrollo, con la democracia interna de la institución, más parece un interventor que un presidente, Javier Ibáñez, ¿no? Bueno, él hablaba frente a un grupo de personas, no sabemos bien qué personas lo escuchaban, sí creemos que había muchos trabajadores del INTE escuchándolos. Él les decía que Macri lo había llamado él, una vez ganadas las elecciones, para que en la General Paz no hubiera más cortes. ¿Por qué? Porque la gente del INTE ya veníamos movilizados desde hace varios años luchando contra la precarización laboral y luchando por nuestro propio convenio colectivo de trabajo, luchando por defender líneas de trabajo con debate interno, rechazando despidos si a veces surgían en forma arbitraria, ¿no? Entonces, según él, en ese audio que se viralizó, él era un experto en solucionar quilombos, así lo dice, y así con esa palabra dice, Macri me llamó para que en el INTI no se corte más la General Paz. Bueno, con acciones como las que él está llevando adelante, con despidos sin causa, con una propuesta de privatización del INTI, tercerización, venta de activos, bueno, obviamente que la tranquilidad en el INTI no es lo que iba a primar, ¿no? No hay ninguna tranquilidad en el INTI, la gente, estamos rechazando esta propuesta, no solamente por los despidos, 258 familias, sino por la propuesta para el INTI, un centro de tecnología para nuestro territorio, ¿no? Sí. Así que, bueno, y otro audio que se viralizó también muy terrible, fue las palabras de Sara Civile, que es la delegada de UPCN, es decir, la delegada de un gremio, de otro gremio dentro del INTI, lamentable, donde ella dice que cansada de estas protestas nuestras, se comunicó con las autoridades y que las autoridades del INTI le dijeron que iban a solucionar este conflicto a patadas en el culo y que iban a meter 80 monos de seguridad privada adentro de la sede central. Bueno, este audio se viralizó y las autoridades no metieron los 80 monos, por suerte, ¿no? Bueno, por suerte y porque si lo hacían iba a ser más terrible todavía el rechazo hacia ellos, ¿no? Sin duda. En medio de estas tensiones, nuestro método es seguir contando la importancia del INTI, porque me parece que ese es el eje, nos parece que ese es el eje principal, que compartamos toda la sociedad la importancia de tener un desarrollo tecnológico propio, que defendamos lo que hemos construido más allá de los errores que se hayan ido cometiendo, pero que sigamos defendiéndolo nosotros. Y hoy nos sumamos al paro internacional de mujeres porque creemos que hay una matriz patriarcal, una matriz machista en esta manera de llevar las cosas adelante, pateando puertas, planteando despidos cuando a alguien le parece y no consultándolo con toda la institución acerca de qué nuevo plan podría tener el INTI hacia adelante, qué mejoras, ¿no? Entonces por eso nos sumamos y nos sumamos porque es un momento que creemos que en todo el mundo se tiene que discutir de qué manera lo vamos a compartir, de qué manera vamos a sacarnos de encima esta matriz machista que nos hace daño a todos, ¿no? Sí, ayer decíamos, Juan, también que por ahí, ¿por qué despierta tanto, no? Bueno, lo del INTI ha despertado también esta mirada que muestra más palpablemente el modelo de Estado que tienen, el modelo de desarrollo o de subdesarrollo que nos proponen, y que este día, el Día Internacional de las Mujeres y la Huelga Internacional de Mujeres, nos pone como a unir todas las luchas, ¿no? Uno, ayer decíamos que dentro, en este marco de tanta movilización social, todos los aspectos de la vida se están movilizando, están en la calle, están puestos en crisis por lo menos, o cuestionando algo del sistema, pero todavía no se nombra, o cuesta que se nombre, el sistema, que es eso que termina dando las desigualdades. Creo que todas estas luchas se unen en la búsqueda de mayor grado de igualdad, y por eso están tan unidas, por eso ha encontrado consenso en todos los sindicatos. Por ejemplo, este Día Internacional, aunque hay algunas críticas hoy, por ejemplo, han criticado a los trabajadores de la educación la actitud de la UPC, le pidieron que se adhiera directamente al paro, cosa que no han hecho. Pero bueno, hay una presión social muy grande, ¿no?, de cambios, de transformaciones y de mayor igualdad que nos dan una gran esperanza para el futuro. Sí, te puedo aportar dos ideas entre tantas. Sí, claro. Bueno, ¿escuchás ahí? ¿Se escucha ahí? Se escucha bárbaro. Bueno, dos ideas. Una, volver a acordarse que somos una sociedad que no es libre. Vivimos en un marco muy represivo. Y no estoy hablando solamente de la policía. ¿No? Un marco represivo en cuanto a que como personas no podemos dar lo mejor de cada uno. No es fácil expresar lo que cada ser quiere expresar. Desde ese marco, muchas personas vamos entendiendo que la liberación de las mujeres es la liberación de toda la sociedad. No es algo exclusivo de las mujeres. Sí. Y otro concepto que también estamos viéndolo hoy es qué manera distinta de ver la vida es pensar en la complementación en lugar de ver quién gana. Entonces, la apuesta a que podamos entender los hombres que podamos entender que tenemos que complementarnos con las mujeres, por ejemplo, y no disputar una primacía o ver quién gana. Es eso de ver quién gana o quién tiene más poder, lamentablemente lo hacemos inconscientemente. Está metido dentro nuestro a través de años y años de vida en esta cultura. De a poco vamos viendo cómo el machismo está adentro nuestro. Es un proceso que no es fácil, pero en la medida que vamos entendiendo que podemos complementarnos, vamos dando algunos pasitos más. Y ahí es donde se traslada la cuestión a la política. En la medida que podemos dejar de disputar a ver quién lidera un movimiento, a ver quién tiene la posta acerca de cómo se hacen las cosas, y podamos empezar a compartir miradas, intercambiar lo que uno sabe con lo que el otro sabe, ahí de a poco creceremos. Esa es la apuesta, y dentro del INTI lo estamos viviendo en las asambleas. Yo te puedo contar que realmente las asambleas dentro del INTI están teniendo una fuertísima participación de las mujeres. Y están siendo una de las energías principales en esto que estamos logrando, sorprendidos de estar 42 días en lucha y en todo el país. Muy bien, Juan. Bueno, nos quedamos con mayor tranquilidad, sabiendo que están ahí luchándola, peleándola y con tanto aguante, ya 42 días de resistencia allí en el INTI, confiando en que se puede también dar a torcer una vez más el brazo. Bueno, les damos un fuerte abrazo, la solidaridad allí, como siempre, a los trabajadores. También un abrazo a Leo Rueda, ahí, compañero de la cooperativa, que están ahí firmes. Un abrazo grande. Abrazo, y bueno, todos en las calles estaremos esta tarde. Por supuesto. Hasta luego. Ahí estaba Juan Nicastro, conversaba con nosotros, compañero del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, uno de los 258 despedidos por el gobierno nacional de Mauricio Macri.